Los Rucos es un personaje que hace referencia al anciano, al sabio. Yuyu Shunguta Charin. Chaimanda Ñuka Wakani. Chaimanda Ñuka Yakiyan. Yuyu Shunguta Charin. Yuyu Shunguta Charin. Chaimanda Ñuka Wakani. Chaimanda Ñuka Yakiyan. Yuyu Shunguta Charin, Yuyu Shunguta Charin, Chaimanda Ñuka Wakani, Chaimanda Ñuka Yakiyan. Wakcha Wawamarikani, Chaimanda Ñuka Wakani, Chakunda Ñuka Wakani, Chaimanda Ñuka Yakiyan. Wakchagua guamarica, chaimanda ñuka wakani, chaimanda ñuka yakiyani. Yuyu Shunguta Charin, Yuyu Shunguta Charin, chaimanda ñuka wakani, chaimanda ñuka yakiyani.